buenas noches. Arriba los manitos, a ver, todos los manitos arriba. Vamos San Juan, vamos. Que se vean todas las manos. Empezamos la noche para ustedes. Esto es Banda Registrada y el espectáculo comienza de esta manera. Allá. Sobre tu piel puse mi caricia mejor, puse mi ilusión también. Sobre tu piel hice la más dulce canción, hice de tu amor mi ley. Sobre tu piel así los levanté, donde yo era rey. Y ahora quiero usar mi corona que comparte tu amanecer. Quiero encender amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola recordando hacer lo que ser. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel. Sobre tu piel quizás en la piel de los dos, pero nunca lo logré. Sobre tu piel una sombra no se mordió y nos escondió el querer. Sobre tu piel casi los levanté, donde yo era el rey. Y ahora quiero usar mi corona que comparte tu amanecer. Quiere encender amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola recordando hacer enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel. ¡Eso es! ¡Allá! ¡Vamos arriba! Y ahora quiero usar mi corona que comparte tu amanecer. Quiere encender amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola recordando hacer lo que ser. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que no dejé sobre tu piel. ¡Y sigue! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Bienvenidos a la noche! ¡Vamos arriba, San Juan!